Húmedo, está pesado. Estamos en está compañía de el Emma. Buenos días, Emanuel. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, así es. Estaba un poco nubladito, un poco pesado con el tema de la humedad. Está húmedo. Y amerita tener un poco, me parece, música tranqui como para... Sí, pero se nos vino zambero el Franco hoy. Arrancamos con una zamba atrás de la otra. Pero a mí está enamorado y no quiere decirlo. Y no te lo voy a decir. Ya saben. Ay, no te lo voy a decir. A rodar por las calles de asfalto con su luna de cal, la ciudad nos verá madurar. Hubo ahí una abrupta conversión del folclore al reggae. Bueno, vamos a irnos directamente hacia San Luis. Ya hemos varias veces mencionado la problemática educativa a lo largo y a lo ancho del país, sobre todo relacionada con los pedidos que realizan muchas veces los docentes y las docentes organizados, que no son claramente escuchados por los estados provinciales y nacionales en su conjunto. Esto lo hemos hablado en Misiones, lo hemos hablado en Buenos Aires, lo hemos hablado aquí en Córdoba, en Mendoza, y también lo hemos mencionado en algunas oportunidades desde la provincia de San Luis. En este caso, el Colegio Lucio Lucero vuelve a estar en estado de alerta y asamblea permanente allí en la provincia de San Luis, ya que particularmente no se han tomado las medidas que le han pedido en ciertas oportunidades a lo que son los ministerios de Educación y Hacienda. No se ha llegado a ciertos acuerdos en relación al pago de los docentes y auxiliares que realizan doble jornada, más allá de que había habido un convenio previo de que esto sí se iba a hacer, este pago diferencial por los docentes que realizan doble jornada, pero lamentablemente cuando los docentes se llegaron a cobrar sus sueldos no vieron reflejado en sus haberes esta promesa que había realizado el gobierno, por lo cual vamos a escuchar ahora un audio que realizaron los compañeros de Radio La Bulla en relación a una medida que se realizaba el viernes por la tarde en la semana pasada. De prensa de la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma. Los docentes Lucio Luceros, avalados por la central, llevamos adelante una lucha que data ya de largo tiempo. Durante todo el año hemos estado reclamando por un reajuste salarial. Después de algunas movilizaciones, los docentes conformamos una mesa de negociación con funcionarios del área educativa. Esto es con el señor Luis Casanova, no sabemos el cargo que tiene, con la jefa de programa de educación obligatoria, señora Argentina Camargo, con el señor Julio Ortiz, que es otro jefe de programa de educación. Hemos firmado después de dos meses de discusiones, hemos firmado un acuerdo en el cual se otorgaba a los docentes de Lucio Lucero a nivel primario una suma fija de 2.500 pesos para el maestro de grado y 1.300 para el auxiliar docente. Nos hemos encontrado con en el mes de octubre que estaba realizado, no costaba nuestros haberes y cuando hemos ido a reclamar han hecho en primer lugar responsable al Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Hacienda es responsable de Educación, así sucesivamente. Entonces, bueno, tuvimos que salir nuevamente a manifestar y en este momento hemos recibido en el día de hoy casualmente una nota que nos llega a nuestro domicilio donde se nos iniciaría sumario a los docentes que hemos estado en la mesa de negociación, que somos los delegados y representantes de nuestros colegas. Vamos a contestar a esto y bueno, estamos informando también a la comunidad en general, a los padres del Lucio Lucero, que acá lo que se pretende es sancionar a los docentes que hemos firmado un acuerdo y quienes lo hacen, paradójicamente son quienes también estuvieron en la mesa de negociación del otro lado de parte del gobierno y firmando también el acta acuerdo. De todos modos, nosotros conocemos nuestros derechos, conocemos las leyes, así que no va a ser tan sencillo. Simplemente queremos hacer la denuncia de lo que está ocurriendo y de cómo se intimida y se busca maneras de intimidar, cómo se usa el aparato del Estado, que evidentemente está en manos del gobierno, para acallar a los trabajadores que no están trabajando. Bueno, escuchábamos allí con muchísima claridad a una docente de esta escuela, Lucía Lucero, pero por supuesto esto no es un reclamo que solo llevan adelante los docentes y las docentes, sino que también están apoyados por varios de los padres de los alumnos del establecimiento. Así que a continuación vamos a escuchar un audio de una de las mamás de una alumna de esta escuela, que se llama, ella se llama Luisa, y vamos a escuchar qué tiene para decirnos sobre el conflicto. ¡Que se acuerde de ese acuerdo que firmaron la gente del Ministerio de Educación, que se haga el cargo! Porque así como la firma de nosotros sirve para ser sancionado, la firma de ellos también tiene que ser sancionados, esa gente, porque nos mintieron en la cara diciendo que había un acuerdo, de que había una recomposición salarial, y nos mintieron diciendo que ya la cobraríamos. ¿Cómo puede ser eso, señor gobernador? ¡Que nos mientan! Y nosotros no podemos quejarnos. Y si nos quejamos, nos mandan al personal policial y encima sanciones. ¡No! ¡No, señor gobernador! Así no construimos una provincia mejor. Así la estamos destruyendo. Porque no apostamos a la educación. Están apostando a mentirosos como el señor Casanova. Bueno, allí escuchábamos en realidad algunas de las intervenciones de los diferentes docentes que en el corte que se realizaba el viernes por la tarde mencionaban la situación que atraviesan en relación a la persecución, ¿no? También de las promesas incumplidas, de las movilizaciones que se realizan. Bueno, lamentablemente una historia que se repite, como bien comentábamos al principio, a lo largo y ancho del país y que también se viene produciendo en lo que es la provincia de San Luis, un reclamo sostenido que casi está semanal, mensualmente llevando adelante movilizaciones y reclamos por la dura situación que están atravesando, teniendo en cuenta que incluso el día domingo volvió a ganar el clan SA como gobernador de la provincia, así que probablemente tengan pocas expectativas de que algo de esto se pueda modificar. De hecho, me llamaba la atención cuando mencionábamos en la nota que ellos, el ministerio es Ministerio de Educación y Hacienda. Sí, Educación y Hacienda. Una cosa como esto, ¿no? De poner un yacimiento petrolífero en medio de un parque nacional. En hay bueno, un Ministerio en San de Educación Luis, hay un Ministerio Hacienda. De Educación y Hacienda. Ahora sí vamos a escuchar el audio de la mamá de la alumna que reclamaba allí conjuntamente con los docentes. Bueno, estamos con Luisa, ella es mamá de una alumna de la escuela Lucio Lucero y está marchando, acompañando a las docentes en lucha, ¿verdad? Por supuesto, ayudarles, a darles fuerza y que todo se va a solucionar. ¿Vos tenés una hija o hijo en qué año? Tengo una hija en el cuarto agrupamiento, que no es justo que eso no solucionen este asunto para poder seguir adelante. Mi hija está perdiendo mucho tiempo de clases para una lucha. ¿Qué le digo a mi hija si no soluciona? Que no se respetan los derechos. ¿Y qué futuro le espera si no le respetan sus derechos? ¿Qué opinión te merece de las sanciones que ha tenido el gobierno provincial para con los docentes, las docentes que están luchando por su recomposición salarial en la escuela? No es dable, porque si vivimos en una democracia y hablamos de una escuela mejor, una buena educación, que es la base primordial para nuestros niños, para nuestro futuro de ellos mismos. No es dable que los sancionen, no es dable que no se les escuche. Hemos sido un grupo de padres y lamentablemente tampoco los quieren escuchar. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por darnos este medio de comunicación. Bueno, escuchábamos allí entonces a la mamá de la alumna, quien también, ¿no?, mencionaba esto, del entendimiento del conflicto, pero también del entendimiento de cómo... Y me parece importante mencionar esto, ¿no? Ella está siendo responsable al Estado de que como no resuelven el problema, considera legítimo el reclamo de los docentes y la manera en la que llevan la medida adelante, pero es muy interesante eso, ¿no? No como pasa lamentablemente en otras situaciones donde se estigmatiza al docente o a la docente. Estamos haciendo de responsable al Estado que no está cumpliendo con su palabra. Bueno, en este marco, que evidentemente es algo que sucede en todo el país, es que queríamos mencionar la actividad que se realizó el día viernes en la provincia de San Luis, que esperemos que se destrabe cuanto antes. Lamentablemente allí están acostumbrados a que la lucha, como en muchos otros lugares, se da en la calle, y que los SAA en su conjunto toman este tipo de medidas, y que para ellos la educación pasa a ser un octavo, noveno plano, lamentablemente, en cada medida. Es más, hasta uno podría pensar de que evidentemente eso fue una medida más bien de tipo electoral, y bueno, lamentablemente los docentes se enteraron antes de las elecciones, digo, pero qué casualidad que a un mes de las elecciones les prometieran que sí iban a cobrar de esa manera los haberes, y que después evidentemente eso no se viera reflejado, porque evidentemente siempre hay una cuestión de desmovilización si se logra el acuerdo pedido, ¿no? Así que bueno, seguiremos de cerca este conflicto. Agradecemos a la radio La Bulla, que también nos retransmite todos los días, La Bulla de San Luis, de que nos haya enviado esta información. Así que los dejamos con un temita musical y en unos minutitos regresamos. Sí, ya se me pasó la samba, ya se me pasó. Siempre me persigo, es un locurón. Y me rebalsa la situación. Ya no sos amigo, ya no estoy con vos. Y una esperanza sobrevivió a ese malentendido con mi gran amor. Pido que vuelvas, yo pido que vuelvas a mí, por favor. Tú no te imaginas que sufro de amor. Y no me sorprende, tú nunca comprendes a mi corazón. Te pido que vuelvas. Este es el solo el corazón. Como te lo olvido, esto es un bajón. Pide que vuelva a ver nuestra flor. Que vuelva a dar amor cuando estoy con vos. Es un delirio, qué tremendo. No me falte amigos de ahí, por favor. Ya no me encuentro con tu pasión. Por ese malentendido con mi gran amor. Pido que vuelvas. Yo pido que vuelvas a mí, por favor. Tú no te imaginas que sufro de amor. Y no me sorprende, tú nunca comprendes a mi corazón. Yo pido que vuelvas. Tú no te imaginas que sufro de amor. Y no me sorprende, tú nunca comprendes a mi corazón. Yo pido que vuelvas. Pido que vuelva. Pido que vuelva. Escúcheme, yo tenía preparado acá un llamado a la solidaridad.